Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de WTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell en los micrófonos, Eduardo Lalo Verdejo en los controles, Douglas Archer, el arquero de Dios, en Birmingham, Alabama, en la dirección, y Pedro La Voz Acevedo en la postproducción en Miami, la Florida. Juntos queremos decirles bienvenidos, bienvenidos a Criterios, el programa que llega a ustedes todos los días de la semana por estas ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Unos hermanos me han escrito pidiendo si es que yo podía explicar un poco el tema del purgatorio. No tanto en la polémica con nuestros hermanos separados, los evangélicos, que no creen en él, sino en qué cosa entendemos nosotros los católicos y cómo deberíamos hacer todo lo posible para tratar de evitar el purgatorio. Y esto me parece que es un tema realmente importante, porque lo que la doctrina católica enseña sobre el purgatorio es una doctrina muy clara, sencilla, pero ciertamente que nos debería mover a tener un poco más de celo espiritual por tratar de ir directamente al cielo. Lo primero que hay que decir es, obviamente, lo necesario. El purgatorio existe, y existe por una multiplicidad de razones completamente lógicas dentro de la teología. ¿Por qué la niegan nuestros hermanos separados? Por la misma razón por la cual niegan todo lo demás, niegan los sacramentos, niegan absolutamente todo lo demás. Porque ellos creen en un principio que se llama el de la sola escritura, y creen en consecuencia exclusivamente en la escritura como la fuente de la revelación, y si ustedes buscan la palabra purgatorio en la Biblia, no aparece, ¿no? Entonces, por supuesto, tampoco aparece en la Biblia que sólo la Biblia es la única fuente de la revelación. Entonces, con los hermanos evangélicos nunca vamos a llegar a un acuerdo sobre el purgatorio, ni siquiera vale la pena discutir con ellos. Cuando alguien dice, a ver, ¿en qué parte de la Biblia está el purgatorio?, yo les respondo, ¿en qué parte de la Biblia dice que el purgatorio tiene que estar en la Biblia?, ¿no? Es decir, cualquier cosa que me digan dónde está en la Biblia, yo les respondo, bueno, ¿y dónde en la Biblia dice que todo tiene que estar en la Biblia? Sobre todo porque nosotros creemos en un magisterio. Magisterio viene de magister, maestro. Creemos en una enseñanza que nos es transmitida a través de la autoridad de los apóstoles. Que Jesús no quiso dejar una letra muerta en un papel. Quiso dejar una autoridad viva que se transmitía a través de Pedro. Y sí está en la Biblia, y los hermanos protestantes deberían entender eso, que sí está en la Biblia, mientras que no hay ningún pasaje que diga que solo en la Escritura está toda la verdad. Sí hay un pasaje en donde Jesús establece una autoridad en Pedro como cabeza de la iglesia, ¿no? ¿A quién le pide apacentar mis ovejas y apacentar a mis corderos? Es decir, a los mayores y a los menores en la iglesia católica, en la iglesia única de Jesucristo. Entonces, la discusión, pues, con los hermanos evangélicos es, digamos, inútil. No hay que gastar tiempo, ni sentirse tampoco inseguros frente al hecho de que ellos digan dónde en la Biblia está el purgatorio o cualquier otra cosa. Porque en el fondo, cuando nosotros estamos hablando de el magisterio, es que nosotros creemos que existe una autoridad que nos dice que la Biblia es una de las fuentes de la revelación y que además nos da las categorías para interpretarlas. En el fondo, si ustedes se ponen a pensar, nuestros hermanos evangélicos también creen en un magisterio, solamente que nosotros creemos en la sucesión de los apóstoles y ellos creen en el ministro de su propia iglesita, porque le creen a él cuando él interpreta la escritura en el templo. Cuando él van a sus ceremonias los sábados o los domingos y el pastor evangélico les dice esto es lo que significa la escritura que estamos leyendo hoy, él está haciendo un magisterio, con la única diferencia que él está hablando de lo que se le ocurre, y acá no estoy siendo para nada denigrante, los evangélicos creen firmemente en que cada uno ha recibido el don para interpretar las Escrituras como quiera, o sea que cada uno dice lo que se le ocurre. Nosotros, en cambio, creemos que frente a cualquiera de nuestras potenciales subjetividades, tenemos la objetividad del magisterio, de la tradición de la Iglesia, que se ha ido acumulando, enriqueciendo y consolidando a través de los siglos y de los milenios. Entonces, obviamente, el tema del purgatorio no está directamente inscrito en las Sagradas Escrituras, pero sí tiene bases escriturísticas. Y tiene bases escriturísticas como los pasajes, por ejemplo, en lo que Jesús habla de que aquel que ha sido injusto va a ser puesto en la cárcel, donde la cárcel siempre ha sido metáfora del infierno, pero en un par de ocasiones dice que va a estar en la cárcel hasta que pague todo lo que debe, ¿no? Y justamente cuando señala que existe la posibilidad en una circunstancia de pagar todo lo que se debe, está hablando de que existe un posible destino futuro en el cual los cristianos terminen de pagar lo que deben porque no han sido suficientemente justos. Entonces, algunos fundamentos escriturísticos existen, y existen otros más que, como digo, no vienen al caso porque lo que queremos centrarnos es en la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica sobre el purgatorio? El purgatorio justamente se llama tal purgatorio porque allí es donde purgamos, es decir, purificamos, de purgis, de purificar, de limpiar, todas aquellas insuficiencias, todas aquellas suciedades, inmundicias espirituales que no nos hacen dignos del encuentro personal con el Señor. ¿Cuál es la diferencia con el infierno? Que al infierno van aquellos que en su vida, a través de sus acciones o de sus palabras o de sus opciones fundamentales, han negado a Dios como el centro de sus vidas. Y esto puede incluir a muchos católicos, incluso muchos católicos que van a misa. Pero si van a misa y luego en su vida cotidiana se alejan del Señor y violan todos los mandamientos que existen, tienen su propia opinión de lo que es la Iglesia Católica, no reciben los sacramentos, especialmente no reciben el sacramento de muertos, que es la confirmación. Entonces, todos estos cristianos, incluso católicos, que pueden ser hasta grandes donantes, personas muy populares en sus propias parroquias, pueden ir perfectamente al infierno, porque lo que hace que un católico se salve es su opción fundamental, demostrada a través de sus actos, de seguir a Jesús en el amor, fundamentalmente en el amor, porque como decía San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestra vida seremos juzgados por el amor. Y San Juan de la Cruz lo decía poéticamente, pero esto ya lo dice clarísimamente en 1 Corintios 13, el mismo apóstol San Pablo, cuando nos señala que el amor es de las tres virtudes teologales la más importante y la única que va a ser central en el momento del juicio. Por supuesto, no existe caridad cristiana sin la fe y sin la esperanza. Las virtudes teologales están íntimamente ligadas. Pero como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Es decir, la fe auténtica no es solamente decir yo creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Papa, me encantan los santos, sino que esa fe que yo digo tener se convierta en actos reales, en actos constantes, en actos eficaces de vida cristiana, porque definitivamente allí es donde se demuestra que yo soy cristiano, en el amor al prójimo, en la manera como trato al prójimo. Entonces, si es que yo he hecho una opción fundamental por Dios, una opción fundamental que se muestra en mis acciones, en la manera como vivo mi propia vocación de vida cristiana, como buen esposo y esposa, quienes están llamados a la vocación matrimonial, como buenos padres de familia, como buen consagrado, consagrado religiosa, quienes estamos llamados a la vida consagrada, como buen y santo sacerdote, dispensador de las gracias de Dios a través de los sacramentos, quien está llamado a la vida sacerdotal, y precisamente, solamente de esa manera es como nosotros vamos a vivir la vida futura en el encuentro con el Señor. Si nosotros hacemos esa opción fundamental, demostrada con nuestros actos y vivida coherentemente, con una coherencia de vida cristiana, según las enseñanzas de Jesucristo, entonces vamos a meditar el encuentro con el Señor. Sin embargo, aquí es donde entra el purgatorio. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano aceptable, digamos así, que efectivamente trata de vivir la caridad, trata de vivir como buen cristiano, va a misa, se confiesa cada tanto, ¿no? Y se porta bien, digamos así, en lo general, pero que no llega a vivir una vida de total sintonía e identificación con Jesucristo? Eso significa que si es que es llamado a la presencia de Dios, es decir, muere en un momento determinado, su opción fundamental ha sido por Dios. Los elementos principales de su vida han ido caminando hacia Dios, pero posee impurezas. Impurezas que impiden que se una definitivamente a Dios. Y en consecuencia, esas impurezas tienen que ser purificadas, tienen que ser purgadas, y allí es donde entra la necesidad y la lógica del purgatorio. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Algunos santos utilizaban una figura muy clara para entender el purgatorio. ¿Cómo es esta figura? Ellos dicen, Dios es fuego puro, es puro fuego, el amor es un fuego. Jesús mismo dijo, he venido a traer fuego y cuánto quisiera que estuviera ardiendo. Entonces, el amor de Dios es como un fuego puro, puro fuego. El santo es aquel que se ha identificado plenamente con el Señor y también es puro fuego. Y en consecuencia, cuando es convocado a la casa del Padre, cuando muere, siendo fuego puro, inmediatamente se unifica con quien es el fuego y la fuente de ese fuego. Y en consecuencia, no necesita depurar. Pero cualquier otra cosa que no sea fuego, es consumida con el fuego. El fuego solamente es compatible con el fuego, no es compatible con ningún otro objeto o material. Cualquier material o apaga el fuego, y el fuego de Dios es imposible de apagar, o es quemado por el fuego. Entonces, como explica el mismo Papa Benedicto XVI en la parte final de su encíclica Spe Salvi, Salvado por la Esperanza, el encuentro con el amor de Dios a través del encuentro definitivo tras la muerte, es un encuentro que nos interpela en el amor y que consume todo aquello que no es amor. Y todo eso que no es amor tiene que ser consumido. Y en consecuencia, necesitamos, para quienes no alcancemos el cielo, para quienes no alcancen el cielo, no digo no alcancemos porque yo de todo corazón les confieso que deseo alcanzar el cielo sin escalas, sin parar en el purgatorio, y el Señor me conceda y me encomiendo a sus oraciones para recibir ese don y para que sea fiel en todo, en toda mi vida, para poder alcanzar el cielo, que es a lo que debemos aspirar todos los cristianos. Primero porque el purgatorio significa una tardanza en el encuentro con Dios. Algunos hablan de personas que han estado en el purgatorio tantos años o tantos centenares de años. Eso no se sabe. No se sabe porque en el purgatorio ya estamos en la dimensión absolutamente sobrenatural, fuera del dominio del tiempo y del espacio. Pero sí existe una experiencia de tiempo. Es decir, así como los cristianos van a estar contemplando a Dios por toda la eternidad y los que se condenan van a estar en el infierno por toda la eternidad, es decir, es algo que va a ser permanente y que no va a cambiar, en el purgatorio es transitorio. Y ahora, ¿qué pasa en el purgatorio? Acá tenemos las enseñanzas de los teólogos y la enseñanza de los místicos. La enseñanza de los teólogos, como por ejemplo el gran maestro de la teología dogmática, Michael Schmaus, que tiene la colección de teología dogmática más importante y, digamos, la mejor síntesis de teología dogmática que existe en la Iglesia, señalaba en el último capítulo de su teología dogmática, en el dedicado a los novísimos, es decir, a los temas referidos al cielo, el infierno, el juicio, y donde habla también del purgatorio, explica que en el purgatorio nosotros ya somos fundamentalmente seres espirituales, que no tenemos ninguna necesidad física. No tenemos hambre, no tenemos sed, no tenemos sueño, no tenemos necesidad de ir al baño, no tenemos ninguna necesidad física. No queremos poder, no queremos dinero, no queremos placeres, ya no tenemos ninguna necesidad física. La única necesidad que tenemos es una gran necesidad espiritual, que es el ardor, el deseo ardiente, que es más intenso que la sed más espantosa, que el hambre más voraz, que el sueño más terrible, que la fatiga más abrumadora, es el hambre de Dios. Y esa necesidad es una necesidad que no se ve satisfecha mientras estemos en el purgatorio purificándonos. Y en consecuencia, Schmaus concluye con toda lógica teológica que el mayor de los sufrimientos en el mundo, o sea, imagínense el dolor más espantoso, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar en alguna de las torturas a las que fueron sometidos algunos cristianos, que cuando me las imagino me pregunto si yo hubiera sido capaz de defender la fe frente a esas torturas espantosas, maquiavélicamente exquisitas. Bueno, el dolor más espantoso, tengo amigos, yo nunca he pasado por eso, tengo amigos que han tenido cálculos al riñón, por ejemplo, que han tenido ataques hepáticos, dicen que esos dolores son espantosos y en algunos casos los he visto doblarse de dolor a amigos que son muy fuertes físicamente. Bueno, cualquier dolor que hayas experimentado y que recuerdes en su intensidad, Schmaus nos aclara que el dolor más intenso en la Tierra es más leve que el más leve de los dolores en el purgatorio. ¿Por qué? Porque en el purgatorio la única necesidad que tenemos es la necesidad de Dios, es una necesidad intensa, es una necesidad abrumadora, una necesidad desesperada, digamos así, y esa necesidad se ve negada porque estamos siendo purificados, estamos puestos en una situación de espera hasta que todo lo que sea impureza en nuestra vida se vea consumido, se vea purificado, se vea depurado. Y por eso decía, si nosotros somos conscientes del dolor que hay en el mundo y del dolor que es posible percibir humanamente, y si comprendemos, como nos dice el profesor Schmaus, que ese dolor, por más intenso que sea, es menor que el menor de los sufrimientos, imagínate cómo será el mayor, el menor de los sufrimientos en el purgatorio, ya tendríamos que pensar que tenemos que evitar el purgatorio como sea, que tenemos que tratar de evitar el purgatorio como sea. Y luego están las experiencias de los místicos. Existe la experiencia, por ejemplo, de Sor Faustina Kowalska, la famosa vidente polaca canonizada por el Papa Juan Pablo II, que fue escogida por el Señor para promover esta maravillosa devoción de la Divina Misericordia. Su propia experiencia del purgatorio, o de una vidente mística mexicana también, señalan que en sus propias experiencias la única diferencia entre el infierno y el purgatorio en términos de sufrimiento es que en el purgatorio hay esperanza. pero todas las imágenes espantosas de sufrimiento que vieron, por ejemplo, los niños de Fátima, cuando la Virgen de Fátima les permitió ver el infierno y ver a estas personas dando alaridos espeluznantes de horror y de dolor en el infierno, y pensar que eso es eterno, nos da una idea de cómo es el purgatorio, que solo se diferencia no en el grado del dolor, según lo que han visto estos místicos y estas místicas. Se diferencia solamente en que en el purgatorio nosotros tenemos la esperanza de que vamos a pasar por esto, de que esta purificación es temporal y que finalmente vamos a ser convertidos por este sufrimiento en fuego y nos vamos a convertir en fuego para poder unirnos finalmente con el Señor. Pero obviamente la esperanza es la que establece la gran, gigantesca diferencia. Sin embargo, hay que insistir. La única diferencia es la esperanza, pero después, en términos del sufrimiento que implica pasar por el purgatorio, es prácticamente idéntico al sufrimiento del infierno, porque todas nuestras necesidades se han concentrado en una sola, que es la de ver a Dios. Y esas necesidades concentradas en una sola no pueden verse satisfechas porque Dios no está todavía presente mientras nosotros no terminemos de depurar, de purgar aquello que nos impide ser plenamente semejantes a Dios. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una de las personas, uno de los queridos radioescuchas, una querida radioescucha que nos escribía precisamente sobre este tema del purgatorio, ciertamente señalaba, si el purgatorio va a ser un lugar de tanto sufrimiento, ¿no sería bueno advertir a los católicos que tenemos que tratar de evitar el purgatorio a toda costa? Por supuesto que sí. Esta hermana tiene toda la razón del mundo. La razón por la que yo insisto, hermanos, hermanas, recen por mí, recemos mutuamente para que nos veamos liberados del purgatorio, es porque el purgatorio no va a ser nada bonito. Y el que cree que puede llevar una vida cristiana así, mediocrona, y que al final puede treparse al último vagón que lleva a la salvación con una confesioncita a tiempo, no comprende que todas las opciones fundamentales en su vida que niegan a Dios, por más que sea en otras cosas un buen cristiano, son impurezas que se van sumando a la vida y que nos van haciendo, obviamente, partícipes o candidatos de fuerza de ir al purgatorio. Yo recuerdo que cada vez que perdía la paciencia, un obispo amigo mío, muy amigo mío, que ahora goza de Dios, murió tempranamente, bastante joven y siendo muy promisorio para la iglesia, cada vez que yo perdía la paciencia me decía, oye, estás comprándote más lotes, ¿no?, más pedazos, más porciones de territorio en el purgatorio, y cada vez me decía, oye, ahora ya debes ser dueño de una tremenda hacienda, ¿a cuántas hectáreas está tu terreno que te estás comprando en el purgatorio? Para hacerme caer en la cuenta que todas aquellas dificultades que no sabemos sobrellevar con generosidad, ofreciéndolas a Dios de todo corazón, nos van comprando un lugar en el purgatorio. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros comprendamos la realidad con la que debemos mirar la posibilidad del purgatorio. Tenemos que aspirar a ser santos, no porque exista el purgatorio, es porque esa es nuestra vocación a la que hemos sido llamados por el sacramento del bautismo, a ser santos, como explica el Concilio Vaticano II. Pero la contemplación del purgatorio, la conciencia de nuestra muerte, de que vamos a enfrentar un juicio, de que podríamos terminar, para aquellos que somos por lo menos buenos cristianos, que hacemos una buena opción cristiana, que rezamos distintas devociones y advocaciones, que escuchamos EWTN, que rezamos y seguimos piadosamente las distintas actividades de la vida cristiana, pero que todavía tenemos esas mezquindades, irritaciones, chismes, conflictos, odios, rencillas o envidias o concupiscencias que no son purificadas, todas ellas nos están comprando un lugar en el purgatorio y tenemos que deshacernos de ellas. Hasta la próxima con Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.